casi en serio, casi en broma hablo cada vez que miento, que soy la cara del viento como rayo por persona, un universo a la cola, un avión en el aliento, entre aire y pasatiempo se me planta una corona. Tan al vuelo, tanta historia, tan fugaz como recuerdo, todos perdidos los perros, tan novio para la novia, un camino que va a Roma y otro que borra el desierto, si no vivo los momentos seguro estoy a la moda. Verdad, casi a la mitad, te doy la verdad, meto la mano en la sal y encuentro un panal, más acá de la memoria, más allá de lo que siento, que pago por sentimiento, que es una noria, que los mares no se doman, que el sol sabe cada cuento, que ensalada de celebro, que pecho de la amapola, que nación de los encuentros, que poeta de las momias, que cuesco en la zanahoria, que cartera tierra adentro, que cometa en el tormento, que la luna es una boya, que vivan todos los moña, que son barro en el cemento. Te doy la verdad. Meto la mano en la sal y encuentro un panal.